parezca mentira. El tiempo vuelve, no se imita. Olor a mil hojas marchitas te ponen de cara a una nueva estación. Si vas con la mecha encendida, milicias ultracombativas sienten desprecio por la vida, reprimen tus sesos y tu corazón. Cuanto más vas a estar tirado solo y sin pensar, que viviendo a tu guardado resistir el destino heredado. Cuanto más, más vamos a aguantar. Buscando sin ser encontrado, la ansiada paz nunca ha llegado. Siempre con los puños cerrados, no importa cuándo, importa si es hoy. Al presente tomarlo prestado, al pasado no creas pisado. Incierto futuro cercano, sentarte a esperarlo te espanta el valor. Cuanto más vas a estar tirado solo y sin pensar, que viviendo acobardado resiste el destino heredado. Cuanto más paz vamos a aguantar. Ya conocemos el cuento, no alcanza la sangre, no alcanza el sudor.